Guabaloso, guabalosa, adjetivo que es corriente y ordinario, de gustos. También puede ser un poco lámpara y de carácter aletoso.